niégame el honor, el pan y la sal, niégame tu amor, pero no, no me niegues la verdad, y niégame a Dios, las tres veces o más, el pan y la sal, pero no, no niegues la verdad. El pan y la sal, el pan y la sal, en tu corazón, di que no, habla por hablar, niégame el dolor. Y el pan y la sal, el pan y la sal, y niega el rencor, niégalo, qué fácil que es hablar, pero no puedes hacerlo mucho mejor. Niégame, que me ha tocado el lado áspero. Niégame, que ha visto caminar al Lázaro. Niégame, siempre acabo resucitando. Niégame, que cruce siempre el mismo calvario. Niégame, que me he ganado mi corona. Niégame, que solo me gustan las drogas. Niégame, que ya tengo el trabajo hecho. Niega, niega que no me llega ni a la altura del pecho. Niégame la luz, niégame la sombra, niégame la cruz, niega que es mentira toda la maldita historia, niégame la vida y la muerte, niégame la bóveda celeste, niégame el mar de los mares, niégame, pero en la verdad más vale que pares, más vale que pares, niégame. El pan y la sal.